Bueno, otro tema. El otro tema es que me están diciendo, ¿y cómo nos vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a conocernos, reconocernos entre nosotros? Bueno, para eso, en primer lugar, estamos haciendo la previa en el blog y fundamentalmente en la red social de Target, que está muy bien preparada para eso porque muestra las fotos, las preferencias de música, la edad, en fin, la procedencia, todos los datos habido y por haber, y que tiene un boletín que nos intercomunica la posibilidad de subir las fotos, en fin. Target está muy bueno para este propósito y esa previa es fundamental para que se preconozcan antes de llegar al camping. La otra idea que nos tiraban acá en la reunión del otro día, la reunión chica de debate que tuvimos el sábado, era que, bueno, está el merchandising también de la red, es decir, nosotros lo vamos a preparar entonces algunos logotipos que ustedes se puedan estampar en sus respectivas localidades, en algunas remeras o gorros, que digan Red Radar Patagonia, y le vamos a tirar algunos de los dibujitos que nos caracterizan, el pirata, la banderita pirata, la red pirata de radar, o si no, el logotipo de radar. Y acuérdense que en sazle.com se puede comprar online las remeras, gorros, bolsos, en fin, lo que quieran, y sino que en Flick, en RetroLeu, tenemos todos los logotipos subidos para que ustedes se lo bajen a la computadora, se hagan los transfer y se lo hagan termoestampado. En futuras ediciones de estas cosas, nosotros tenemos un taller de termoestampado acá, probablemente llevemos la máquina y le hagamos al instante en el mismo camping el estampado de recuerdo de la remera que ustedes tengan, ¿no?, que hayan comprado. Esto es fundamental. La otra cuestión que demandan ustedes como pregunta es si los Eco Camping Club que estamos programando siempre van a tener como lugar, digamos, y como fecha Puerto Pirámides y Puerto Madryn. Y no es así. La idea original es hacer varios campamentos rotativos en distintos lugares, en distintas fechas. Hacemos esta primera experiencia acá cerquita del nodo Trelew, de la coordinación general, pero estamos convocando a animadores locales de la red radar en Bariloche, en Las Golondrinas, el Bolsón, en Lago Puelo, estoy hablando de Cordillera. Estamos viendo otros camping acá entre Leo, Playa Unión, en fin. Y la idea que tiraba Carlos el otro día, que me pareció espectacular, ya no a lo mejor para los ecocampamentos, pero sí para los weekends, los fines de semana de radar o los picnic de radar, tenerlos muy presente para ir organizándolos en Tandil, Necochea y todos los Entre Ríos y todos los alrededores, a 2 horas y media, 3 horas de capital y a unas pocas horas también de Rosario y Córdoba, donde tenemos mucha gente y que le queda bastante más a mano a la gran mayoría de los miembros de la red radar. Estos campings serían los campings temáticos de 2 días, de fines de semana largo, y podrían hacerse a lo largo de 4 o 5 meses al año, y me parece que vamos a trabajar sobre esa idea, pero vamos a hacer primero experiencia para ver qué pasa con esto que estamos organizando ahora.